llevas amor y déjalo a mi alma con tu dolor. Quiero yo saber, te llevas amor y déjalo a mi alma con tu dolor. ¿Por qué me sacaste la vida, mi amor? ¿No ves que me faltan tus besos, tu calor? ¿Por qué me dejaste en esta soledad? Y agonizo lentamente si a mi lado tú no estás. ¿Por qué me sacaste la vida, mi amor? ¿No ves que me faltan tus besos, tu calor? ¿Por qué me dejaste en esta soledad? Y agonizo lentamente si a mi lado tú no estás. Porque mi alma no tiene.